el western americano. Y hoy vamos a recordar La Carga Fatal. La Carga Fatal es un western estadounidense del año 1953, filmado en Technicolor y en tridimensión de la Warner Brothers, producido por David Weisbart y dirigido por Gordon Douglas, sobre un guion de James R. Webb, cuya fotografía fue realizada por John Perverell Marley, siendo el montaje tarea de Folmar Van Gentead, y la música fue compuesta por el maestro Max Steiner. Fue su protagonista Guy Madison, en ese momento estrella de la popular serie de televisión Wild Bill Hickok, a quien acompañaron Frank Lovejoy, Vera Miles, Ellen Westcott, Oslo Stevens, Neville Brand, Ron Haggerty, Fay Rupe, Dick Wixons, Stevie Brody, Lane Chandler, James Brown, Ben Corbett, Fred Carson, Ralph Brook, y no acreditados participaron Paul Pizerni, Richard Bartlett, Wally Castle y John Picard. La película se estrenó en cines en formato tridimensión y se proporcionaba un anteojo de cartón con un celofán azul y uno rojo, y las imágenes, cada tanto, parecían salir de la pantalla hacia el público. Fue el western más taquillero del año 1953 y considerado por muchos cronistas como el mejor western en tridimensión de los años 50. Recordando que Hondo, con John Wayne, Fieras Humanas y El Forastero Iba Armado, con Randall Scott, y Retaguardia, con Guy Madison, también se estrenaron en tridimensión, por recordar algunos de ellos de esa época. Curiosamente, esta película es famosa por el grito de un soldado de caballería al ser impactado por una flecha en su pierna. Ese grito luego fue utilizado en muchas películas y se conoce como el grito de Willem. Este western está ambientado en el territorio de Colorado en 1867, cuando el ferrocarril está llegando al oeste y los indios Cheyenne, liderados por el jefe Thunderhound, lo atacarán oponiéndose. El teniente coronel Kilrain, comandante de Fort Bellows, convoca al ex capitán de la Unión, Miles Archer, que es el personaje de Guy Madison, que era un explorador indio experto durante la Guerra Civil y ahora es un ranchero, para que rescate a dos mujeres blancas secuestradas por los Cheyennes después de que asesinaron a sus padres, y son las hermanas de su amigo, el militar Johnny McKeever. El coronel le asigna a Archer el experimentado sargento Baker, personaje de Frank Lovejoy, y obliga a un grupo de prisioneros inadaptados, acusados de variados delitos, que les acompañen como voluntarios, optando por ser liberados si sobreviven la peligrosa misión. También se ofrece como voluntario Johnson, que es el personaje de Outlaws Stevens, un artista civil del este que dibuja a los soldados y le cuenta la historia de la frontera en los periódicos. El grupo encuentra a las mujeres y las rescata, pero descubren que no desean regresar. Ann McKeever, personaje de Ellen Westcott, para no ser mal mirada al regreso por las demás mujeres, y Jenny McKeever, personaje de Vera Miles, porque está por casarse con el jefe Thunderhound, y ahora se hace llamar Cheyenne. Las cosas se ponen críticas, ya que los chechenes les persiguen y van cayendo los voluntarios uno por uno, y para colmo de la situación, de miles Archer, los soldados de Fort Belvoir fueron masacrados, y su salvación estaría en manos del sargento Baker y un prisionero, Ryan, el personaje de Stevie Brody, que se odian mutuamente para que lleguen al cercano Fort Derby y obtener ayuda. Mientras tanto, Archer y sus hombres, los que le quedan, deberán enfrentar varios ataques del jefe Thunderhound en Feather Rivers. Felizmente la ayuda llega y todo culmina con la victoria sobre los Cheyennes, y Miles Archer le pide a Annie McKeever que se case con él para regresar sin verse avergonzada entre las demás mujeres del pueblo. La fotografía de John Peveral Morley es muy buena e impresionante, la que a su vez se realza por el Technicolor, y todas las secuencias de acción están muy bien logradas. Guy Madison logra una muy buena actuación. No en vano fue la película más taquillera del año y considerado como uno de los mejores westerns de los años 50. Fue rodada casi exclusivamente al aire libre en las localidades de Río Santa Ana, Norco, Santa Clarita, Newell Ranch y en el Parque Natural Vázquez Rock, Escondido Canyon, Agua Dulce, todas localidades de California. Fue estrenado en los Estados Unidos el 11 de julio de 1953. Y en la Argentina, recién se estrenó el 24 de abril del año 1958, en el cine Radar de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy linda película en Technicolor y filmada en tridimensión, que se llamó La Carga Fatal.